condición normal de la existencia humana es la democracia, la justicia, la paz, sin racismo, sin sexismo, con prosperidad para todos, con un ambiente saludable, con igualdad y solidaridad entre los pueblos. Movidos por ese llamado e inspirados por el honor que nos han conferido, llevaremos a cabo todo lo posible que contribuya a la renovación de nuestro mundo para que nadie, en un futuro, sea llamado un miserable de esta tierra. Que jamás las futuras generaciones digan que la indiferencia, el cinismo y el egoísmo nos hicieron fracasar, fracasar en el intento de lograr los ideales humanistas representados por el Premio Nobel de la Paz. Que la lucha de todos nosotros sirva para constatar que Martin Luther King, tuvo razón cuando afirmó que la humanidad ya no debe estar trágicamente ligada a la noche sin estrellas, que son el racismo y la guerra. Perdón. Que los esfuerzos de todos nosotros demuestren que él no era un soñador, es decir, Luther King, que sólo habló de la belleza de la hermandad y la paz genuinas, que son más preciosos que los diamantes, la plata y el oro. Que comience esa nueva era. Ese es un fragmento del texto de Madiba, recientemente fallecido, el cual, pues sí, nos lega una experiencia de lucha, nos lega una ideología humanista, y en contra de los horrores del hambre, de la pobreza y la ignorancia, que son fantasmas que siguen muy, muy vivos, muy vivos aquí en nuestro México, en estos tiempos oscuros que estamos viviendo, de el reparto del botín, de lo que queda del botín que es México, que ha sido el botín para la clase política, y que pues debemos de defender en lo posible. Ya prácticamente se lo comieron de un bocado, pero pues en la medida en que sea posible defenderemos la patria y sus recursos y su gente. Ya son 5:18 a.m, vamos con otra pieza de este disco Tierra Caliente, Balsas y Tepalcatepec. Por favor, Raulito, vamos a escuchar La Rema con el conjunto de Juan Reynoso. 5 de la mañana con 23 minutos, escucha usted, del campo y de la ciudad, en este año gregoriano que ya va de salida. Se acabó el 2003 en unos cuantos instantes. Y bueno, todo lo que ocurrió en este año de recuperación del PRI, del aparato del dinosaurio, en recuperación de su historial político, y gandalla, estamos viéndolo con todas las disque reformas estructurales y que no, vamos a estar muy bien, todo el mundo promete, prometer no empobrece. Fox prometía que iba a entregar carretadas de dinero y los bolsillos hasta copeteados, decía Fox. Calderón, pues, ofreció chamba para todos, el presidente del empleo, y es el sexenio que menos se generaron empleos. Peña Nieto, pues, ofrece cambios, reformas estructurales, le llaman. Y no es nada más que modernizar la explotación de nuestro país en el contexto de la globalización. Hace ya prácticamente el año que entra se cumplirán 20 años de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, 20 años del levantamiento zapatista que el Estado ignoró, simple y sencillamente. Ignoró a los pueblos indios una vez más los discriminó y los volvió a poner en el último rincón de la patria. Así es que, pues, un 2013 difícil, vamos a ver el 2014. Tenemos algunas llamadas cuando son 5 de la mañana con 25 minutos. Fernando López Leiva nos llama de Naucalpan y dice que el mejor homenaje que el mundo podría hacer a Mandela es acabar con el apartheid que mantiene Israel sobre Palestina. Sería un gran regalo a la humanidad, es lo que nos dice Fernando López Leiva. Bueno, no solo es un apartheid, sino llegaron, se apropiaron, como en Sudáfrica, los blancos, del territorio que era Palestina, y pues ahí están agandallándose. Gracias, don Fernando. Manuel Munguía, con su comentario larguito, pero lo compartiremos. Dice, hoy se aprobó el robo del siglo en el Senado por 95 en contra de 28 senadores. ¿Cómo se quiere que el pueblo esté desinformado? ¿O cómo se quiere, que tiene un acento aquí en la O, cómo se quiere que el pueblo esté desinformado si los vendepatrias de la actual administración, apoyados en la televisión y la radio como verdaderos sicarios, defienden anuncios que van en contra de la nación y a favor de privatizar los beneficios de la venta del petróleo? De ello se encargan Camacho Quirós, Caldwell, Lozoya, Austin, Gamboa, Beltrones, Penchina, Madero y muchos empresarios que tienen intereses claros en la privatización de los beneficios de la renta petrolera, anunciando mejorías inexistentes que todos conocen como una mejor productividad y competitividad, lo cual es un fracaso como su pacto y su reformismo inútil y miserable. Ahora, los dictadores de la nación buscarán reprimir cualquier protesta, lo cual es un crimen de lesa humanidad. Saludos a Marco y felicidades a Radio Educación por sus 89 años. Sí, por ahí salió una fotografía de algunos de estos que menciona el señor Munguía, y poniendo cara como aquel, como la Roque Señal cuando subieron el IVA, estos zampones de priistas. Así, el mismo signo de la, lo que señal, así como ya pasaron a torcerse estos mexicanos, y pues por lo visto va para allá, va hacia allá, hacia la privatización de Pemex y a su obsequio. No tendrían por qué, porque el petróleo es de la nación, es del pueblo. El pueblo ayudó a que se nacionalizara y ahora se lo arrebata la clase política. PRIPAM y el PRD en su momento también. Tanto peca el que mata a una vaca como el que le agarra la pata. Así es la cosa. Roberto Santiago dice, felicita a todos los que hacen posible el programa en el campo y de la ciudad, e invita a todos los amigos al taller Aprendamos a utilizar el Huautli. Este taller se impartirá el próximo domingo 15 de diciembre en el lugar de costumbre, que es la fábrica Tonanzochihuautli, Nuestra Madre Flor de Amaranto, ubicada en calle Vicente Guerrero número 6, en el barrio de Calyecac, de Tulyehualco, Xochimilco, Distrito Federal. Perdón, para mayor información se puede marcar el teléfono 58 51 66 47, repito, 58 51 66 47. Perdón, ando jalando moquito, ni modo, es el frío también. Y me gustaría saber si estos hermanos de Tulyehualco tienen también siembra de amaranto, a ver si se ponen en contacto. Sería interesante conocer un poco acerca del sistema de producción agrícola del amaranto, del Huautli. Y ya son 5 de la mañana con casi 31 minutos. Nos hicieron llegar también un par de documentos que leeremos después de un siguiente corte musical y otra vez música de Tierra Caliente. A ver, aquí hay varias mariquitas. Vamos a escuchar una mariquita con el conjunto Póker de Ases. A ver cómo suena. Thank you. quita, quita, quita, quítame de padecer. El rato que no te veo, loco, me quiero volver. Mariquita, quita, quita, quítame de padecer. El rato que no te veo, loco, me quiero volver. Ay, qué le da, y vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, qué le da, y vamos a ver. El agua que se derrama no se vuelve a recoger. De la mañana, lucero, si supieras, vida mía, lo bastante que te quiero. Lucero de la mañana, lucero, si supieras, vida mía, lo bastante que te quiero. Ay, qué le da, y vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, qué le da, y vamos a ver. El agua que se derrama no se vuelve a recoger. Otra mariquita, este es del conjunto Póker de Ases. Y luego otro... Hay otra mariquita que se llama, bueno, se llama obviamente Mariquita, con el conjunto de Bardomiano Flores. Y también esta mariquita la interpreta el conjunto de Juan Reynoso. Bueno, vamos a tratar de diversificar las mariquitas. Y entre las cosas perversas que está ocurriendo en la política, en este fin de año 2013, es la politización, no es la politización, es más bien la satanización de la movilización social en las calles de la Ciudad de México. Ciudad de México ha sido bastión de la izquierda supuesta, el PRD, durante ya varios sexenios. Y era conocida como la ciudad de la esperanza, la ciudad de la libertad, la ciudad de los derechos. Pues resulta que ha habido una serie de iniciativas de la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para criminalizar la movilización social. Entonces me mandaron un montón de... Está firmado por muchas organizaciones, principalmente Centros de Derechos Humanos de la Montaña, Vitoria, el Pro Juárez, el Pro Sor Juana, el colectivo de abogados Causa, Convergencia, X, Fundar, y así un montón. Me acabaría lo que me queda de programa, que todavía es un rato, nada más leyendo la cantidad de organizaciones y redes de organizaciones civiles para la incidencia en el desarrollo social de la Ciudad de México. Y bueno, le mandan esta carta y la quiero compartir con nuestro auditorio porque sí es un tema difícil. Le quieren poner horario, le quieren restringir la movilidad a la manifestación. Y pues eso como que me suena como a hitleriano, como a Mussolini, ¿no? Peor que Díaz Ordaz, digamos, al menos en el tiempo de ese señor, pues se permitía la manifestación, aunque él mandó al matar a nuestros hermanos estudiantes, el señor. Pero ahora se repite esta situación y esta es la carta que dirigen a esta comisión del Distrito Federal. Las organizaciones que suscribimos les enviamos un cordial saludo a los diputados y diputadas. El motivo de la presente carta es exponer nuestro más enérgico rechazo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Francisco Sotomayor el 3 de octubre de este año. En este sentido, tenemos conocimiento del dictamen que fue elaborado por la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados, mismo que será discutido el próximo 10 de diciembre, es decir, ayer salieron más notas, ahorita voy a revisar si hay algo nuevo, pero parece que ya va viento en popa esta nueva legislación. Nos parece preocupante que mediante la iniciativa del diputado Sotomayor se pretendan imponer restricciones excesivas y en consecuencia desproporcionadas a las manifestaciones públicas en la capital del país. No debemos perder de vista que el derecho a la protesta está conformado por los derechos a la libertad de expresión, asociación, petición y participación política, mismos que tienen un papel central en la dinamización de una verdadera democracia. Tampoco debemos pasar por alto que, tal como lo estableció la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe del año 2012, los estados no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado. México, al igual que muchos países de la región, enfrenta serios problemas de legitimidad democrática, tal como lo expone el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Si bien se observan avances en términos de institucionalización y fortalecimiento de ciertas bases democráticas de los regímenes políticos, persisten fuertes debilidades, crisis de representación, inconsistencias institucionales y desigualdad de riqueza y poder. Y cada vez esto persiste con mayor crueldad. Lo anterior encuentra mayor sentido cuando observamos que en México, junto con Brasil, según datos obtenidos del Latinobarómetro 2010, es el país de la región con menores índices de legitimidad democrática. Más de la mitad de nuestra población desconfía de esta forma de gobierno, y así que, solo incluyendo en el debate público a quienes históricamente han sido marginados, será como se construye la democracia, no al revés. Más adelante, dice esta carta a los diputados y diputadas, no resulta suficiente que las comisiones dictaminadoras realicen interpretaciones dudosas de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en la materia, con la mayor razón cuando el máximo tribunal ha señalado claramente son las facultades del órgano legislativo capitalino, siendo una de ellas la que pretende ejercer de manera inconstitucional este poder de la Unión. Y ayer ya lo votaron, ¿eh? Ahora bien, si bien resulta plausible el ejercicio de retomar el derecho comparado, nos parece insuficiente invocar preceptos constitucionales sin acudir a la interpretación que sobre el derecho a la protesta han realizado tribunales constitucionales nacionales e internacionales. Por ejemplo, en España, el Tribunal Constitucional ha señalado que en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que las condiciones en las que se presentan muchas de estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas en materia de respeto y garantía de derechos humanos. También, y recientemente en la Corte Europea de Derechos Humanos, se estableció que cualquier manifestación en un lugar público provoca inevitablemente un cierto nivel de interrupción de la vida ordinaria, incluyendo el tráfico vehicular, por lo que las autoridades públicas deben mostrar un mayor grado de tolerancia. Aquí en México, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha sostenido que el derecho de levantar la voz ante lo que se considera una medida estatal injustificada no puede ser usado en contra de quien lo ejerce. Eso es lo que dicen algunos datos, algunos elementos en diversas partes del mundo. Ahora, si nos acercamos a las fechas actuales, sabemos que en España, por ejemplo, ya está prohibido instalarse y manifestarse, y les quieren cobrar hasta multas extraordinarias a los que se atrevan a acampar ahí, como aquellos indignados que nos dieron un gran ejemplo de participación precisamente. Así es que más adelante se habla en este documento acerca de el articulado que propone este tal diputado Sotomayor. Esta iniciativa, pues, presenta una falsa disyuntiva entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación, confundiendo este último como el tránsito exclusivo de automóviles. A la vez, rebasa las previsiones constitucionales sobre restricciones legítimas a los derechos de libertad de expresión y asociación, imponiendo procedimientos administrativos complicados, sanciones excesivas y criterios demasiado abiertos para su aplicación, contrarias a las obligaciones internacionales. Y esto se corrobora en el artículo 5 de esa ley, que establece como límite a la libertad de expresión y a la libertad de reunión la figura de las buenas costumbres, criterio sumamente ambiguo y vago que abre un peligroso espacio de discrecionalidad contrario a los estándares en materia de derechos humanos. En el artículo 8 se define como aviso a las autoridades locales, con 48 horas de anticipación, se torna en un permiso brindado bajo criterios no precisados en materia ambiental y de protección civil. O sea, que hay que pedir permiso para usar nuestra calle, nuestra casa. En el artículo 9 se disponen horarios. No se puede marchar antes de las 11 ni después de las 6 de la tarde. Ese es el horario de las marchas, es de 11 a 8 y se acabó. Esto implica una carga excesiva. Los derechos humanos se ejercen a toda hora. Y particular atención merecen las prohibiciones absolutas para manifestarse en vías primarias o bloquear edificios públicos permitiendo el uso de la fuerza para evitar tales supuestos. En este sentido, conferir mayores facultades a las autoridades, en especial a los policías, elude que en las últimas protestas ha existido un uso excesivo de la fuerza, así como la realización de detenciones arbitrarias como una conducta recurrente. Lo hemos vivido permanentemente. Ahorita el Senado está tomado y pues la gente que está haciendo uso de su libertad de expresión y de asociación, pues no está dispuesta a aceptar estas condiciones. Más adelante nos dice que acerca de los comportamientos violentos, entre comillas, o alteración grave del orden público, que pues son sus mismas gentes, sus halcones en general, los que ahora les quieren llamar anarquistas, pues muchas veces son ellos mismos. En los artículos 27 y 28 de Recursos de Inconformidad y Denuncias Ciudadanas, en este se pasa por alto la apertura y efectividad de las vías institucionales en los que se provoca la inconformidad social. El régimen de sanciones previsto en los artículos 24 a 26, además de carecer de claridad de precisión, prefigura o configura un derecho sancionatorio, especial y excepcional para manifestantes, siendo totalmente discriminatorio. En suma, de aprobarse la iniciativa, se generaría un efecto inhibitorio sobre la protesta social, perdiendo de vista que el ejercicio de este derecho es una garantía democrática para la construcción de igualdad, justicia y paz. Y bueno, este documento lo firman y lo enviaron una gran cantidad de organizaciones y redes a la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, y por lo visto se la pasaron por el Arco del Triunfo, porque al parecer ya se consumó esta imposición. Ya son 5 de la mañana con 50 minutos y vamos a pasar a otra piececita. Esta es la Pichacua, por favor, Raulito, es la número 5. Póker de Ases, toca. Cinco de la mañana con 53 minutos, tenemos algunas llamadas. Alicia Padilla felicita a Marco y a todos los compañeros del campo y de la ciudad, y dice: por la participación libertaria de la comunicación política crítica acerca de todos los acontecimientos de nuestra ciudad y de nuestro país, es el camino para la democracia entre nosotros como sociedad y como pueblo. Así es como se inicia cada revolución social pacífica. Por otro lado, queremos invitar al taller de educación para la salud integral, y pues nos deja su teléfono para mayor información. Taller de Educación para Salud Integral, teléfono 52-71-36-46. Repito, 52-71-36-46. Y sobre esta pregunta que hacía yo, nos responde Roberto Santiago Santiago, del taller para aprender a manejar el amaranto, el huautli. Y sí, nos dice que es un trabajo cooperativo con la familia Molotla Franco. Y el objetivo es compartir el conocimiento como un bien común. Nos recuerda la invitación el próximo domingo 15 para conocer más a fondo sobre el taller. Y yo preguntaba además, señor amigo Roberto, sobre si se podría conocer un poquito el sistema de producción agrícola pues del huautli, cómo se siembra, cuáles son sus labores de cultivo, en fin. Pero nos deja su teléfono, es el 58-51-66-47. Repito, para el taller de Aprendamos a Utilizar el Huautli, el teléfono es el 58-51-66-47. Eso, amigo, es compartir el bien común. Y Chinto Pérez nos llama desde Cuernavaca y nos manda una pequeña poesía. ¿Cómo, metástasis feliz, tú, tierra, se nos adentre, nuestra eres la raíz, Tonantzin, salimos de tu vientre, impregnados de maíz? Gracias, Chinto Pérez. Y ya son 5:55. Vamos entonces, por favor, al semanario, aunque ya vamos tarde. Damos inicio a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, un poquito retrasado, pero seguro. El pasado miércoles 4 de diciembre, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron frente al Senado contra la reforma energética. Y estos profes se sumarán a otros grupos para impedir la entrega de la riqueza de todos los mexicanos. Y Granaderos resguarda las instalaciones legislativas. Esto es lo que nos dice la nota de Laura Poy y Karina Vilés. Y aborda el Tribunal Permanente de los Pueblos en Chiapas secuelas de la Guerra Sucia, según la experiencia de sobrevivientes. Participantes del encuentro se entrevistaron con habitantes de la zona Norte Selva y Altos de Chiapas. Ahí se busca, en el tribunal, probar violaciones graves cometidas por el gobierno contra el pueblo de México. La nota de Germán Bellinghausen. El mes de octubre de este año que se va, la inflación en México fue la tercera más alta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Llegó a 3.4 anual y solo fue superada por los niveles de Turquía e Islandia. La nota de Notimex y de la redacción. Fue un exceso trasladar a líderes de la CRAC, Policía Comunitaria, a diversos penales como el de Nayarit y Oaxaca, dicen funcionarios. Esta actividad tiene tintes políticos en la consignación. Debieron atender sus casos en Guerrero. Ahora va la guerra contra la policía comunitaria también. Qué terrible es esta situación. La nota de Sergio Campo. Y en Santa Cruz, Acalpixca, nos cuidamos a nosotros mismos. Buscamos prevenir delitos, porque a la autoridad casi no se le ve por aquí, señalan habitantes de este barrio en la delegación Xochimilco. Con organización, silbatos y campanas, implementan sistema de alerta vecinal. Es lo que nos dice esta nota de Mariana Suárez. El jueves 5 de diciembre crece la tensión entre desplazados del ejido Puebla y en Chiapas. Autoridades no buscan la justicia, señalan, y también señalan una acusación muy grave, que es que se está pretendiendo beneficiar a paramilitares del antiguo grupo de Paz y Justicia, nos dice esta nota de Germán Bellinghausen. La siembra de maíz transgénico afectará salud y biodiversidad, según el investigador Antonio Turrent. Permitirlo significaría perder más de 60 razas nativas, permitir el maíz ojete transgénico. Las transnacionales quieren utilizar a México como experimento para probar su inocuidad, señala. Y la nota es de Javier Salinas. Ampara la Suprema Corte de Justicia de la Nación a productores yaquis que impugnaron operación de acueducto. Quedan pendientes de resolver tres controversias constitucionales. Una es allá en Hermosillo. Deberá la CONAGUA concederles audiencia posterior para tratar el uso del agua del río Yaqui, pero ya quedaron amparados, según esta nota de Jesús Aranda. El viernes 6 de diciembre reconocen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Premio de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 2013. La institución ha fijado importantes estándares en el respeto a garantías. Es lo que dice la ONU, ¿eh? El galardón lo recibió como parte del Estado y la sociedad el ministro, el presidente Juan Silva Mesa, allá en Nueva York. Yo creo que ya se les olvidó que se aventó 13 años el profesor Alberto Patistán sin que se hiciera justicia. O sea, adalí de justicia no lo es definitivamente, pero ya le dieron ese premio. Es el bandazo. La nota de Jesús Aranda y Fernando Camacho. Son inciertos el rumbo y la viabilidad de la reforma educativa, señalan especialistas. Esto se habló en el inicio de la Convención Nacional, que reúne a delegados de 22 estados. Es necesario que los trabajadores estén unidos para frenar los ajustes en áreas estratégicas, dicen normalistas. Y en otro orden de asuntos, se dice que la insurgencia magisterial cambió el rumbo de la educación en México. Así está, así la cosa, incierto el rumbo y la viabilidad de la reforma educativa impuesta en este año. La nota de Laura Poy Solano. El domingo 8 de diciembre nos dice esta nota que priistas protegidos por policías borran mural emblemático de la lucha de Atenco. En la fachada del auditorio municipal era un ícono de la resistencia contra el aeropuerto. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra consideraron este acto una provocación del gobierno para incitar a la violencia. Es una grosería que hayan hecho eso los priistas apoyados por los policías, y nos recuerda el Atencaso de hace ya varios años, cuando gobernaba el Estado de México Peña Nieto. Bueno, pues esta es una nota también de Javier Salinas Cesario. Domingo 8 de diciembre realiza el Tribunal Permanente de los Pueblos en Chiapas preaudiencia con sobrevivientes de la guerra encubierta. Los operativos provocaron la muerte de 85 campesinos y la desaparición de otros 37. En su momento, culpan de la violencia al grupo priista Desarrollo, Paz y Justicia, así como a policías y militares. De hecho, se habla de injerencia de inteligencia norteamericana y en esas acciones. Estas se realizaron entre el 95 y el 99 durante el gobierno de Zedillo, el traidor. La nota de Hermann Bellinghausen. Y están el domingo 8 de diciembre, nos dice esta nota, que se encuentran en el desamparo más de 4.000 indígenas damnificados por lluvias en Guerrero. Perdieron sus viviendas y permanecen en albergues o a la intemperie de plano en espera de ser reubicados. Autoridades ofrecieron apoyos a 20 comunidades de la montaña alta hace 3 meses y no ha pasado ahí nada. Hay mediocridad e insensibilidad de las autoridades, dice la nota de Sergio Campo Arista. El lunes 9 de diciembre, de acuerdo con legisladores, la nota es que es grave la pérdida de soberanía al aprobar los cambios constitucionales, de acuerdo con especialistas de la UNAM, en este caso en temas de geopolítica. Es falso que vaya a darse una baja en las tarifas de combustibles. Al contrario, vamos a perder soberanía. Pues ya se están aprobando, ya es un hecho, ya lo sabemos. Nos convertiremos en un país dependiente del gas de Estados Unidos, sobre todo con este boom que tiene el gas lutita o shale, que de alguna manera ya nos está haciendo construir un mercado de gas en México para absorber todo ese excedente que tienen los estadounidenses, si es que quieren venderlo. Se me pasó por saludar al señor RR, desde Israel Rodríguez. Documenta el Tribunal Permanente de los Pueblos, por otro lado, la guerra de baja intensidad en Chiapas. Ahí se hubo el encuentro en Tila, en las tierras bajas de Tila, y ahí se dijo que después de 19 años, casi 20, del levantamiento del EZLN, todo parece cumplirse conforme a lo establecido en los manuales para el combate a la insurgencia. Los manuales relativos fueron desarrollados por la SEDENA, la Defensa Nacional, y se llaman Plan de Campaña Chiapas 94 y Chiapas 2000, y estos se siguen aplicando. La nota de Hermann Bellinghausen. Últimas notas del día de ayer, martes 10 de diciembre. Continúa la preaudiencia del Tribunal de los Pueblos por una matanza en Chiapas. Hay un dolor profundo, un reclamo que no cesa. Más de 120 indígenas fueron ultimados en 1998 en el municipio de Tila y eso se está documentando en esta preaudiencia del TPP, del Tribunal Permanente de los Pueblos. La nota de Germán Bellinghausen. La explotación minera agrava conflictos por el agua en México y Latinoamérica. Gobiernos de Fox y Calderón ignoraron problemas ambientales como los han ignorado los previos del PRI y actualmente el nuevo gobierno, porque pues estamos hablando de la sobreexplotación de recursos y de la destrucción de ecosistemas, el uso irracional del agua para que unos mineros extranjeros se lleven las riquezas y nos dejen las miserias, los hoyos y el agua contaminada y podrida. La nota de Angélica Enciso, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras que comparten este semanario, en particular a Juan Milahuac Tlactoli. ¡Yahui, camarada! Radio crítica y participativa del campo y de la ciudad. Ya son 6 de la mañana con 10 minutos, escucha usted el campo y de la ciudad, y vamos a escuchar otro pedacito de música, pero antes tenemos un par de llamadas más que compartir. Bueno, este es un anónimo. Y aquí no pasamos anónimos, ni modo. O le inventas un nombre o a ver qué. Pero aquí el señor Felipe Gabriel Thierry sí llamó diciendo que la condonación de la cárcel es el arresto. El señor Batista estuvo correcto porque él era inocente, pero también condonaron a Salinas, a Raúl Salinas, ahora quieren la de Mario Aburto, no sabía yo eso, el asesino de Colosio, y al rato va a salir el Bester Gordillo. ¿Qué les parece esto? Saludos a Marco y a Sergio, pues. Y le acaban de dar premio a la Suprema Corte de Justicia. Estoy viendo que, en efecto, lo que habíamos leído acerca de la criminalización de la manifestación pública y de la libertad de expresión, pues resulta que ya fue aprobado. Ahí lo tenía yo aquí en la mano, pero ya se me perdió. Pero ya el PRI, el PAN y el Verde se confabularon para hacer posible esta limitación a la libertad de expresión y a la libertad de protesta contra lo que no nos parece. Y pues va a haber horarios, dicen, va a haber horarios para las marchas, va a haber marchómetros o algo así. Señor RR, ¿qué le parece? Qué gacho, ¿no? 6 de la mañana con 12 minutos, vamos a un cortecito musical. Y regresamos. Es el disco que hay ahí, Ramiro. Y vamos a brincarnos a la... Estamos en las 7, ¿verdad? Bueno, vamos a las 7, por favor. Y esto se llama El Pichón con los Tremendos Michoacanos. anda un pitón que está dormido. Seis de la mañana con 16 minutos y escuchamos el pichón con los tremendos michoacanos. Chúpale pichón. Y está con nosotros Félix Cuevas. Y nos quiere hacer una invitación. Adelante, Félix. Nance cacuali, panolti, insemihuiltic, huelmahuistic, Huetlazotli, Totlanancin Anáhuac, Astopan. Primeramente, pues, que el paso de este día sea muy agradable y, pues, le seguimos haciendo la invitación de que ese 22 de diciembre, pues, damos la bienvenida a Sesecuispan, que sería el invierno, pero, pues, tenemos la finalidad de, pues, querer obsequiar el sistema social del Calpulli de la Anáhuac y también el curso de Náhuatl clásico, pero, pues, por falta de dinero, pues, recurrimos a ustedes, quien pueda hacernos el favor de sacar algunas copias, ya sea del Sistema Social del Calpulli de la Náhuac o del curso de Idioma Náhuatl Clásico, que pues, quisiera yo exaltar algunas excelencias de lo que es el Sistema Social del Calpulli, pues, por sus propias excelencias y virtudes, a pesar de todas las vicisitudes que ha sufrido, ya por incomprensión de los malinchistas, o por deseos de destrucción de los europeizantes, el Calpulli ha demostrado a través de la historia el poder de sus virtudes sobreviviendo hasta hoy, porque en sí es una institución extraordinaria, verdadero baluarte de las virtudes del pueblo y constituye el medio indispensable del desarrollo de la vida política económica de Anáhuac. Muchas son las razones que determinaron la superioridad del Calpulli sobre lo que hoy es el municipio, que lleva una vida raquítica y azarosa, prestándose a la formación de tiranillos aprovechados, verdaderos caciques de invención española. Es fácil que un jefe audaz y ladrón llegue a apoderarse del poder público y usarlo en beneficio propio, pero es muy difícil encontrar un grupo constituido en asamblea en el que todos sus miembros quieran tiranizar, explotar, robar a su pueblo. La tierra comunal del Calpulli, lo que en realidad era de todos y en la que todos debían participar con su trabajo para beneficio de todos y cada uno de sus miembros. Para eso necesitamos reestructurar nuestra organización política tomando como fundamento los principios que nos legaron nuestros padres. No hay que olvidar que pertenecemos a un pueblo muy viejo y muy sabio. Solo mediante el esfuerzo de toda la población es como se podrá lograr la supresión de los hambreadores, la lacra social del enriquecimiento desmedido. En la actualidad se impone con evidencia la necesidad de destruir el latifundismo urbano y los acaparadores y el latifundismo industrial de los monopolios, verdaderos asesinos del pueblo. Volver a los lineamientos del Calpulli es volver a la democracia para salvar al pueblo de una decadencia fatal y rehacer nuestra cultura con el resurgimiento de Anáhuac ante el universo. Y es eso que queremos, pues, poner en práctica el sistema social del Calpulli del Anáhuac, ya que otras naciones lo pusieron en práctica y les resultó, como la antigua URSS, la Unión Soviética, y no se diga, los chinos, que eran comunistas, ahora son capitalistas. Entonces, si nosotros tenemos esta herencia que nos dejaron nuestros venerables abuelos, ¿por qué no la ponemos en práctica? Y es por eso que les pedimos su ayuda y colaboración para sacar algunas copias y distribuirla, para subirla a internet, lo que ustedes quieran hacer con esa información, ¿verdad? Bueno, eso respecto al sistema social del Calpulli, de la Anáhuac. Por otra parte, el curso de Anáhuac clásico, que dice así: el objetivo terminal del curso es la lectura de documentos históricos, así como la formación de maestros de Anáhuac y secretariado bilingüe Anáhuac español. Sin embargo, como el objetivo terminal del curso es que los estudiantes, al egresar, hablen y escriban y traduzcan el náhuatl con fluidez, es importante que dominen el náhuatl clásico, pero al mismo tiempo el contemporáneo. Y pues es por eso que pues tenemos esta información, pero pues queremos que llegue a ustedes. La cosa es que pues pedimos su grandiosa ayuda para que se haga realidad este proyecto de que pues tener ya nuestro rostro, nuestra identidad como pueblos de la Anáhuac, ya que si los chinos hablan su idioma, los rusos el suyo, nosotros, ¿por qué no? Ya es tiempo de hacer a un lado las fobias que inventaron los españoles para precisamente su pequeño entendimiento no alcanzaba a abarcar todo el conocimiento que habían acumulado nuestros abuelos por milenios. Y fue que, pues, los quemaron vivos por tener tanto conocimiento que sobrepasaba su imaginación. Y pues es eso que les venimos a reiterar, su ayuda. Si ustedes gustan, pues estamos ahí todos los sábados, Plaza Manuel Tolsá, desde la 1:00 p.m, ahorita ya, hasta las 9:00 p.m, ya que se pararon por un momento los talleres que se estaban dando, pero el maestro del Tlatelolco Tlactolcali, Víctor Erazo, pues tuvo algunos contratiempos y no pudo el 30 iniciar el curso de náhuatl, pero nos prometió a ver si este sábado comenzamos con el curso de náhuatl. Entonces, pues son algunos contratiempos que no prevemos, problemas, y resultan a último tiempo, pero pues nuestro afán e interés es que ustedes se sumerjan en esos conocimientos que, como les digo, son milenios que nuestros abuelos sintetizaron para dejárnoslos a nosotros. Prueba de ello es que una oceanógrafa de Miami encontró en medio de Cuba y Yucatán zona arqueológica de Teotihuacán, que según ella dice que datan de 15.000 años, y otras zonas arqueológicas se encontraron entre las islas de Japón, que los japoneses dicen que Esas estructuras las hicieron las corrientes marinas, pero ya se analizó y son en verdad vestigios de Teotihuacán. Entonces, y esos datan de 25.000 años. Todo comprobado, ¿verdad? Y pues bueno, según dicen que el estrecho de Bering tiene 50.000 años. Y pues, es por eso que les decimos que nuestra cultura es milenaria. Y pues bueno, la invitación para que se acerquen todos los sábados, llegan una rusofobia, y por favor, ya no nos vayan a aventar objetos. Como este sábado, pues me cayó uno en la cabeza y pues es lamentable, ¿no?, que en la danza estemos cuestionando estas cuestiones, que no nos avienten objetos, por favor. Bueno, pues, Nanmech, Totlazo Camachilinisque, Kinoxepa, Totech Moneki, Intetekit, Ipampa, Kawit, Impatlani, Totech Moneki, Tlapacua Mecat, Totech Moneki, Chipagua, Ejecatzin. Es necesario que lavemos los ríos, que limpiemos nuestro aire y pues que trabajemos comunalmente. Pues las infinitas gracias a todo Radio Educación por permitirnos que llegue la palabra ante ustedes. Pues muchas gracias, y la cultura de la náhuatl nos sigue esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias, Marco Antonio. Kinoxepa, hasta luego. Ometeo. Esta es la participación de Félix Cuevas. La invitación, los datos que dio, es su palabra. Aquí respetamos lo que se dice. Lo importante es estar documentados y poder decir las cosas sin distraer el auditorio con información que pueda no ser muy certera. Pero fue su palabra. Lo que estaba yo diciendo hace rato también es que sí, ya sin debate se avaló en la Cámara la ley de marchas para el Distrito Federal. Lo que leí era una solicitud de grupos, de redes, de centros de derechos humanos, y por lo visto les valió y ya lo pasaron. PRI, PAN y Verde, como decía hace un momento, aplicaron aplanadora en comisiones, sin debate. Entonces el proyecto va a haber horario de manifestaciones, va a obstaculizarse el uso de vías principales, y se está planteando una nueva violación a los derechos de la ciudad, lo cual pues está muy gacho, ¿no? Se privilegia el uso del automóvil. No vayamos a impedir que transiten los autos. A eso, el maestro Eduardo Galeano le llama la autocracia. Para que puedan moverse los autos, la gente tendrá que irse a manifestar a ciertas horas y en ciertas vías. Bueno, y también recordaremos que a última hora se escondieron cambios al dictamen avalado en comisión sobre la reforma energética y le hicieron más boquetes a la riqueza energética. Estoy revisando la jornada de hoy. Dice que en el nuevo marco, que lo que se está aprobando, da vía libre a mineras para explotar hidrocarburos, y todo está en bandeja de plata para transnacionales. Impusieron su mayoritazo, el PRI y el PAN, a la vil costumbre de la clase política gandalla, al descontón y el cabezazo. Ese es el México que nos está tocando vivir en este final del 2013. Y pues qué gacho. Vamos a tener un par de miércoles y jueves de programas que vamos a dejar grabados. Y pues para dejarlos descansar, porque hasta duelen las orejas aquí con tanta información. Esto es Del Campo y de la Ciudad. Son 6 de la mañana con 28 minutos y algunas llamadas más. La profesora Mercedes Macías dice que agradece más bien el trabajo y esfuerzo de todo el equipo del Campo y de la Ciudad, y nuevamente invita a participar en la 16 exposición del proyecto Origami Pedagógico con el tema Aves, colorido de la naturaleza, en la primaria Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Es la invitación a la exposición del proyecto Origami Pedagógico. Gracias, maestra. Y Gilberto Sánchez propone que todos los lunes no se cargue gasolina y hacer apagones de luz de 8 a 9 de la noche como medida de protesta por la reforma energética. Ya no nos quejemos tanto, y propone que salgan más sugerencias, más propuestas, y puesto que ahora la pregunta es qué vamos a hacer ante esta imposición. Hay que ensayar otras formas de lucha, como los boicots a las firmas comerciales. Invita al público a proponer formas de lucha, Gilberto Sánchez. Ahora va a haber horas para hacer boicots. Ya vieron que se ya se mayoriteó la ley de marchas, pues igual que la ley de... Al rato van a hacer una ley donde se impida, es prohibido boicotear. Tienen que apoyar, hay que, no apaguen sus luces, tienen que apoyar, porque ese es el futuro de México. Carguen gasolina, aunque cueste cara. O sea, nos están orillando hacia una sociedad minimalista y estúpida, si nos dejamos. Gracias, Gilberto Sánchez. José Luis Hernández felicita a Marco y a Radio Educación por este gran programa de mexicanos. Por otra parte, dice, estos sujetos en el gobierno no tienen empacho en mentirle al pueblo, como muestra lo que dijeron hace 20 años, que con el TLC íbamos a estar muy bien, y ahora están con lo del petróleo en la misma tesitura, mentir, engañar. Esto se acabará solamente cuando el pueblo esté unido y organizado, pues el PRI y el PAN son nuestros verdugos en sí, todo sistema de partidos. Bueno, el TLC se queda corto ante lo que nos quieren imponer, ante la Asociación del Pacífico, el ATP, la Asociación Transpacífico. Ahí sí nos chamaquean, pues son puros estados nacionales fuertes en términos capitalistas, y pues nos van a agarrar de bajadita. Josefina García pide el teléfono del ingeniero Chavarría, es el 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Silvano Arango Torres de Naucalpan, él considera que todas las reformas no son en beneficio del pueblo. La laboral no vio por los derechos de los trabajadores. Debería de haber un apartado donde diga que un político que no cumpla renuncia a su cuerpo, a su puesto. A su cuerpo también estaría bien. No quieren marchas, pero no hacen nada para reducir la molestia ciudadana. Eso es una buena análisis. No quieren marchas, pues que cumplan con sus obligaciones. En otras ciudades donde hay huelgas no se deja de trabajar. Además, se vigila que la empresa cumpla con los trabajadores. Felicita a quienes votaron por el nuevo PRI. Ahí están los resultados. Pues yo no estoy seguro de que haya que felicitarlos, más bien pamba china por creer en esas cuestiones. Ya escuchamos la número 9, señor RR, el son guerrerense todavía no, ¿verdad? Ah, entonces, por favor, vamos a brincarnos a la 9 y vamos a escuchar el son guerrerense, porque ya son 6 de la mañana con 33 minutos y todavía queremos pasar un testimonio significativo del TPP relacionado con el maíz. El son guerrerense, señor RR. Thank you. 6:36, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Tenemos algunas llamadas más antes de ir a las conclusiones del TPP, del Tribunal Permanente de los Pueblos, con relación a la violencia contra el maíz. Doña Basilisa Ángeles dice, ya no vamos a poder decir nuestras inconformidades. El Verde Ecologista intenta ganarse a la gente con bolsitas, libros ecológicos. México, despierta, vamos como el cangrejo hacia atrás. Un abrazo a Marco, Sergio y a todo gran equipo. Como el cangrejo también va de lado y también de repente se atonta. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios, invita a los compañeros locatarios el miércoles 18, el próximo miércoles, a las 6 de la tarde en Avenida Jalisco, 201, Metro Tacuba. Y esa es la invitación, y por otro lado pide que el programa sea retransmitido, ya que no quieren darle más tiempo al aire. Arriba los mercados, abajo los ojetes. Saludos a Marco y a Sergio. Organización, ante todo, pide Juan Alcántara. Bueno, pues aquí estuvimos en el programa de la Defensora del Consumidor, del Consumidor, del Radio Escucha, la amiga Beatriz Solís, y había, pues ahí se planteó lo que decía la gente, le escribieron, pero bueno, una cosa es que se nos invite, otra cosa es que pues se hagan realidad los deseos de mucho de nuestro auditorio, y para eso estamos, para servir. Vamos entonces a la cápsula. Tú puedes, a ver si puedes, y si no, ya lo verás. Es el señor Marcelo Ferreira, de Argentina, quien hace un resumen de cuestiones más destacadas planteadas en el Tribunal Permanente de los Pueblos. El maíz para México y el mundo. Los pueblos originarios de lo que ahora es México inventaron al maíz, y el maíz, a su vez, los inventó. Sostener que mexicanos y mexicanas de hoy son gente de maíz no es simple metáfora. Alude a una realidad histórica y cultural. El maíz es el fundamento de la cultura mexicana. Define aún el presente del país y es la clave de un porvenir propio. El maíz está en el centro de la subsistencia y la vida cotidiana de una tercera parte de los mexicanos y las mexicanas, particularmente entre los pueblos indios. Ocupa el centro de la dieta de casi todos y todas. La mitad de las calorías y el 40% de las proteínas que comen diariamente mexicanos y mexicanas provienen del maíz. Lo usan de mil maneras distintas, en una de las más ricas gastronomías del mundo, y sus derivados aparecen en la cuarta parte de los productos que adquieren en cualquier supermercado. El maíz es corazón de la vida rural y un ingrediente infaltable de la urbana. El paciente diálogo entre humanos y plantas que hizo posible la existencia del maíz continuó por milenios y generó decenas de miles de variedades de granos, adaptadas a los muy diversos nichos ecológicos del territorio mexicano, que son hoy patrimonio de la humanidad. La planta ha acompañado todas las fases de la historia del país. A partir de la invasión colonial, en menos de un siglo, el maíz inundó el mundo. No hay país en que no se consuma y en casi todos se produce. Es uno de los cuatro cultivos de los que depende la supervivencia humana. La visión y la lucha de campesinos e indígenas. Los pueblos campesinos e indígenas de México se reconocen claramente en el maíz. Saben que los ha acompañado a lo largo de toda su historia y que solo en su compañía pueden seguir siendo ellos mismos. Saben que sin él se disolvería su cultura y la existencia nacional misma, hasta convertir el país en una colonia pobre de Estados Unidos. Campesinos e indígenas saben también que el país y su propia existencia se encuentran en peligro. Se han cumplido toda suerte de amenazas contra ellos. La campaña para sacrificar el país y con él a los campesinos que lo cultivan en el altar de un sueño ilusorio y perverso se retornó vigorosamente en los años 40 del siglo pasado y se intensificó en los 80. Campesinos e indígenas están diciendo cada día a su firme: basta ya, basta de esa política insensata, de la agresión a uno de los principales tesoros de los mexicanos, que es patrimonio de la humanidad, Basta de la irresponsabilidad criminal de quienes conducen todo a la obsesión del dinero, a la que disimula bajo la llamada eficiencia económica la doctrina del saqueo sistemático de personas y recursos para provecho de unos cuantos. Con el maíz, hermano digital y compañeros mexicanos y mexicanas, seguirán enriqueciendo su presente y dotándose de un nuevo porvenir. La actitud, la orientación y la práctica de los gobiernos. Apenas terminada una de las reformas agrarias más exitosas del mundo, en los años 30, el gobierno mexicano inició la contrarreforma agraria que con el tiempo se conoció como Revolución Verde. Por muchos años de investigación y inversión pública se concentraron en el trigo, no en el maíz, y en regiones de escasa población campesina, en el norte del país, en donde la reforma agraria casi no había llegado. La sistemática política anticampesina de las siguientes décadas, que solo tuvo breves interrupciones causadas por la presión campesina, culminó en los años 80 con el desmantelamiento del aparato institucional de apoyo al campo, creado a partir del Pacto Social heredado de la Revolución de 1910. Cuando eso no bastó, porque campesinos y campesinas emplearon estrategias vigorosas e imaginativas para resistir y realizaron un inmenso esfuerzo, se los empezó a estirar con una política insensata e injusta, atada al fundamentalismo neoliberal y a intereses ajenos a México. En 1992, una reforma constitucional liquidó la protección jurídica del campesinado y fue condición para la firma, el año siguiente, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que consolidó esa política. Violando la ley de la razón, en la última década se empezó a contaminar con maíz transgénicos al Centro Mundial de Origen del Maíz. Se puso así en peligro la salud y la supervivencia de mexicanos y mexicanas, exponiéndolas a riesgos cada vez más evidentes. Además, se puso en peligro la inmensa riqueza genética del país, que entre otras cosas tiene reservas de capacidad natural que se necesitan para enfrentar la era del cambio climático. La lucha por la autonomía y la soberanía alimentaria. Para sobrevivir, ante el acoso constante del mercado y del Estado, comunidades y pueblos han estado concentrando su empeño en la conquista, afirmación y consolidación de su autonomía. La tradicional lucha por la tierra ha sufrido una mutación política profunda al convertirse en defensa del territorio. En el espacio propio, rural y urbano, rural, mexicanos y mexicanas protegen tanto sus medios de subsistencia como el patrimonio natural. Se afirman en la construcción de su propia vida y consolidan la vigencia de sus sistemas normativos internos. Convencidos de que la idea y principio del derecho conservan todas sus fuerzas, aunque la maquinaria jurídica se ponga al servicio de los privilegiados y opere con simulacros de tribunales. Consolidan también sus formas propias de gobierno, actualizando tradiciones ancestrales y enriqueciéndolas con procedimientos contemporáneos. En la construcción de la autonomía, pueblos y comunidades y personas de todas las clases sociales asumen la defensa de la soberanía alimentaria, tal como lo ha definido Pía Campesina. Se trata de que sea la propia gente y no el mercado o el Estado quien defina lo que ha de comerse y que ella misma, no el agronegocio, se ocupe de producirlo. En toda esta lucha, el maíz ocupa el espacio central. No habrá autonomía ni soberanía alimentaria si el consumo y cultivo del país se ponen en peligro o se margina. La reconstrucción de la sociedad desde abajo. Hemos escuchado en esta audiencia la voz del México profundo, la voz de un pueblo de inconformes, rebeldes y soñadores. La documentación de los 145 casos que se nos han presentado, los innumerables testimonios que hemos escuchado y las conclusiones de las audiencias que precedieron a esta ofrecen pruebas eficaces y contundentes de una serie de hechos de la mayor gravedad. Los gobiernos mexicanos han aplicado sistemáticamente, de manera continuada, una política que representa con toda claridad una guerra contra la subsistencia autónoma de mexicanos y mexicanas. En el curso de las últimas décadas, esos gobiernos abandonaron los pactos y compromisos políticos y sociales que emanaron de la Revolución Mexicana y los sustituyeron con arreglos cada vez más evidentes con intereses privados nacionales y extranjeros. Al poner en peligro la supervivencia de las mayorías, especialmente de los más pobres, e incluso de la nación misma, mediante la creación de la peor de las dependencias, la del estómago, los gobiernos mexicanos han incurrido en una grave desviación de poder que no solo traiciona la voluntad del pueblo mexicano, sino también las bases constitucionales de la nación. Para cumplir sus pactos y compromisos con intereses ajenos, los gobiernos mexicanos han estado desmantelando el Estado de Derecho, han violado continuamente derechos individuales y colectivos, han instalado un estado de excepción no declarado y han puesto la maquinaria jurídica y hasta la formulación misma de las leyes al servicio de intereses particulares. Si bien existen en el conjunto del Estado casos de funcionarios honestos y responsables y de jueces justos, las condiciones que se han creado en el fundamento de los aparatos estatales hacen que ni siquiera esas valiosas muestras de integridad jurídica y moral puedan impedir que continúe y se profundice la política insensata, injusta y antinacional que han adoptado los tres poderes constituidos de México. Esta audiencia se concentra en la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Se ha documentado en ella con abundantes testimonios y pruebas que las políticas, programas y acciones y comportamientos de los poderes constituidos de México revelan una intencionalidad clara de socavar las bases de sustento y las formas de vida de los pueblos indígenas y campesinos, condenándolos a la miseria, la marginación y la muerte, de dañar gravemente los suelos, aguas y el ambiente en su conjunto de todo el país, de afectar el bienestar de todos los mexicanos y mexicanas y de poner en peligro reservas genéticas que son patrimonio de la humanidad. Para imponer sobre la población esta orientación criminal y suicida, el gobierno se ha convertido en empresario de la violencia y se ha creado un clima insoportable de intimidación y terror, el cual causa el desplazamiento y la emigración de millones de mexicanos y mexicanas, la muerte o desaparición de cientos de miles, provoca el desgarramiento del tejido social comunitario en barrios y pueblos, de la estabilidad social y de la convivencia democrática, y sacrifica al país entero en el altar de intereses privados y ajenos. Dadas estas condiciones, quienes formamos el jurado de esta audiencia, reconocemos el fundamento de las iniciativas que está tomando un número creciente de personas, grupos, comunidades y pueblos para reconstruir las sociedades de abajo, afirmándose en su autonomía. Lejos de romper con el Estado de Derecho, esas iniciativas se están ocupando de reconstruirlo, de reparar su desgarramiento. No intentan tomar la justicia en manos de cada quien, sino de enfrentar la injusticia y la arbitrariedad de quienes tienen la obligación de velar por el orden jurídico y de aplicar sus normas, pero hacen justamente lo contrario. Nos parece admirable que a pesar de la opresión antidemocrática que padecen, mexicanos y mexicanas persistan en el empleo de medios pacíficos y jurídicos, se organicen para la autodefensa y mantengan continua presión sobre las autoridades para que abandonen el camino criminal que han tomado. Siguen señalándose que el maicidio que están cometiendo es para México suicidio y que adquiere carácter genocida para millones de mexicanos. Hemos podido constatar que, sin cejar en sus legítimas reivindicaciones como productores o consumidores del país, personas, grupos, comunidades y pueblos han emprendido acciones autónomas que nos parecen admirables y son fuente de inspiración para muchas personas del mundo. Gracias a estas iniciativas, hemos observado que parece posible aún fortalecer el cultivo del maíz, devolverle su lugar central cuando lo ha perdido y renovar y regenerar sus técnicas, los tejidos sociales y las capacidades locales de transformación. Por todo lo anterior, el jurado de esta audiencia considera válidas, legítimas y bien sustentadas las acusaciones que se han presentado en ella contra los poderes constituidos del Estado mexicano y los órganos competentes de Naciones Unidas, de la actual administración y de las anteriores, y nos lleva a manifestar con firmeza que deben ser condenados y por tanto deben ser llevados ante tribunales para que se sigan contra ellos juicios formales cuando sea posible restituir el Estado de Derecho. Debe buscarse que la justicia formal aplique a los responsables de los actos criminales que se han documentado en esta audiencia las sentencias que ya han formulado el juicio popular y el juicio de la historia, que el jurado hace suyas. Pues es lo que nos compartió como análisis el un parte del jurado, Marcelo Ferreira, de Argentina. También estuvo Camila Montesinos, ella es de Chile, Gustavo Esteva, pues, de Mero, de Oaxaca, Luis Macas, de Ecuador, Pat Mooney, de Canadá, y Philippe Texier, de Francia. Él fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de Francia. Y ahora, pues, está compartiendo sus habilidades justicieras con el Tribunal Permanente de los Pueblos, que, aunque su carácter no es vinculante, le va a doler al Estado mexicano y a la clase política todas estas, pues, balcones que les hacen en los siete ámbitos del Tribunal Permanente de los Pueblos: la violencia contra la gente, contra la sociedad, contra el maíz, la devastación, la minería. Uy, ¿para qué arruinarnos el día con tanta amargura? De eso se está hablando en el Tribunal Permanente de los Pueblos, y va a haber muchos raspados en el Estado mexicano y en la clase política, porque está documentándose. Hay un jurado, es un jurado ético. No es un jurado al que le pueden dar una lana y a ver, ahí tengo una lana y habla mal de Monsanto, ¿no? Es un jurado ético, humano, humanitario. Y tenemos más llamadas. Gregorio Díaz, de Catepec, dice que en días pasados Mancera dijo que toleraría que los jóvenes salten los torniquetes. ¿Dijo que toleraría o que no? Aquí dice que toleraría. Se está criminalizando la protesta. Mancera es un poco corrupto. Entonces seguramente dijo que no toleraría, no que sí. Es un corrupto. Permite que comerciantes ocupen las instalaciones. Mancera no es de izquierda, se lleva muy bien con Peña Nieto. Le mando un caluroso saludo, gracias. No, yo para nada creo tampoco que sea de izquierda, al contrario. Bueno, la izquierda ni es de izquierda ya a estas alturas. Ya no sabemos ni a quién estamos tirando. Ahora que va a ser tiempo de piñatas, a ese sí sabremos tirarles el garrotazo. El profesor jubilado Juventino Villalpando nos dice: paciencia, paciencia, nos habla desde Tláhuac. A paso firme y amoroso están a punto de salir los rostros desconocidos de la humanidad. En el país de las águilas se tejen los caminos con cantos y flores. México, pueblo de sangre bravía, de indomable esperanza, de mujeres de tierra y hombres de viento, niños de lucero y viejos con conocimiento, raza de guerreros, aquí, águila y guerreros tigres. Paciencia, paciencia, dice el profesor Juventino. Xochitl Cuetz dice sobre lo que hablaba Félix Cuevas: ella, como maestra de primaria, intentó implementar conocimientos sobre nuestra cultura, pero fueron bloqueados por las autoridades. Uno le pone el empeño, pero no existe el apoyo. Meten el inglés y la computación, pero ¿dónde queda lo mexicano? Pregunta Xochitl Cuetz. Bueno, también está el asunto de que en los gobiernos panistas, pues, que querían suprimir la parte precolombina, precautémica, y por lo visto sí de alguna manera lo lograron. Esta es la situación. 6:56 vamos a despedir este programa con una rola chiquita, ¿no? Yo creo que ya ni nos va a alcanzar. La número 20, por favor, señor RR, que es El Pajarillo. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad, una vez más, ya casi llegando al fin del 2013 gregoriano. Le acompañamos en la cuestión técnica el amigo Raúl Núñez y el señor RR. En los teléfonos estuvo presente, como de costumbre, Juan Antonio Vázquez, Isa Argüello también ahí puestísima, llegando corriendo desde Tláhuac en trajinera, pero llegó a apoyar solidariamente los teléfonos. Sergio Canales en la asistencia de producción, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le damos un abrazo de buenos días, que su sol sea brillante, intlanesti intonatiu, y como decimos todos los miércoles, para no variar, di no a los ojetes, amo quinequis es íntlico colisli. Y vámonos, señor RR. Radio Educación 1060.